Avenged Sevenfold, Oldie Motel, Rock FM, Noche de Jueves, Fin de a la Vista, Dr. Feel Good, Going Back Home, en directo, qué bonito. Sale el disco ya salido, ese del que te he hablado, ¿no? Luego la banda de Pamplona, Cero a la Izquierda, Otra Luz, de su nuevo álbum, con la colaboración de Enrique Villarreal, el Drogas. Avenged Sevenfold, nombre bíblico que significa siete veces vengado. En verano entran a grabar nuevo disco, ya te lo he contado, el séptimo, espero que se esmeren, ¿no? El séptimo, siete veces Sevenfold. Y aquí llegan nuestros amigos de... Es que no me dejé el disco, y hace poco puse Joker and the Thief, el primer disco de los australianos Wolf Mother, y pues ya aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y el Ebro por Zaragoza y Logroño y por Tudela, Woman, Wolf Mother, Oldie Motel, Rock FM. Bienvenido a Oldie Motel, donde el rock nunca duerme. En Rock FM. FM. Su amigo necesita rock. ¿Sí? ¿Araceli? Sí. ¿Qué pasa? Soy Marta Vázquez. Te llamo de Rock FM. Confiésate, porque a mí me han dicho que eres una apasionada de la bachata y del reggaetón. Ella necesita rock. Marta, necesito rock. Vale, eso quería oír. Entonces te quiero en la familia de Rock FM, Araceli. ¿Estará preparada? Are you ready? ¿Cómo se llama el maratón anual de Rock FM? Rock FM 500. ¿Conseguido? Gracias. ¿Que te acabas de llevar 500 euros? Muchas gracias. Ella ya lo ha conseguido. ¿Y tú? ¿Tienes un amigo que necesita rock? Entra en rockfm.fm e inscríbele. Rock FM. Esta es la canción que cierra el álbum Al enemigo ni agua, que por retas nos presentaron aquí en Oldie Motel con Raúl Carnicero y por presencial testimonio de colegas míos, Pajarillo, Bode, Luis y Manolo Benítez, tocaron muy a gusto en la presentación del disco el pasado sábado en la Sala BAT de Madrid y la gente que fue se lo pasó de maravilla. Eso sí, los asistentes se quejaban de los precios del bar. Bien, este es un tema que también me han contado varios colegas, incluso lo he visto leído por aquí. Aquí tenemos una banda, desde que abrimos el motel en Rock FM, adoptamos a la banda californiana Rival Sons, Hijos Rivales, Rival Sons, formada en 2009. La voz soberbia de Jay Buchanan, sus cuatro álbumes nos gustan todos. Rival Sons, Pressure and Time, Oldie Motel, en Rock FM. Yeah.